Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Y hoy, a falta de náufragos, hemos subido al desván. Marraco. Pues sí. Marraco. Vaya forma de empezar hoy, la Isla de Encanta. Este programa 359, que no sé si vamos a poder mantener. Lo vamos a intentar, Julio. Hay que hacerlo. Es justo y necesario. Hay que intentarlo, por lo menos, sí. Seguro que sí. Bienvenidos a la Isla de Encanta. La verdad es que siempre es un placer para nosotros volver a ponernos delante de los micrófonos de Radio Círculo aquí en Los Madriles, 100.4 de la FM. Saludamos también a la gente que nos escucha a través del 92.9 de la FM en Vizcaya y, por supuesto, a todos los que nos escuchéis en Internet, en Scanner FM y demás. Decía que siempre es un placer empezar el programa con una canción como esta. Limelight, uno de los temas incluidos en Moving Pictures, uno de, nuestros discos favoritos de Rush. Sí, señor, caballero. Ya los hemos traído aquí a la Encanta, les hicimos un programa especial hace ya 4 o 5 años. Sí, fue al principio, yo creo. No recuerdo. Pero hicimos un programa especial, no sé si te lo recuerdas, ¿no? Sí, sí, no, claro. ¿Cómo olvidarlo? Por favor. Y nos hemos traído de nuevo a este disco de Rush, Moving Pictures, esa canción que hace la número 4, Limelight, que sí, es señor. Como luz de calcio o algo así, puede ser algo así. Son las candilejas del escenario. Eso es. Sí, sí. Y un disco que ya tiene 30 tacos. Exacto, y lo traemos hoy aquí a la Isla de Encanta porque vamos a dedicar nuestro programa a repasar las reediciones más sobresalientes que han llegado hasta nuestras manos en las últimas semanas, casi meses, porque la reedición deluxe de Moving Pictures, reedición de 30 aniversario, salió en primavera y hasta ahora, pues lo de siempre, no hemos tenido oportunidad ni hueco ni espacio para hacer un desván como Dios manda y dedicar unos cuantos minutos a recordar la importancia y lo grande de la carrera de este grupo canadiense que pronto cumplirá 40 años en la brecha y que no penséis que colgaron las botas o se cortaron la coleta, ni mucho menos, están de gira ahora mismo. Siguen moviendo el bullarengue y haciéndolo mover al personal. Y la verdad es que con canciones como esta, auténtico número uno de las canciones de hard rock, por lo menos para mí. Desde luego que sí. Además fue un gran éxito, tanto Limelight como el resto de temas incluidos en Moving Pictures, que a día de hoy es el disco que más copias ha vendido de Rush, más de 4 millones solamente en los Estados Unidos, y también para muchos, para la mayoría, es su gran obra maestra. Eso hablando de un grupo que tiene unas cuantas obras superlativas en su haber. O sea que esta reedición de 30 aniversario os la recomendamos encarecidamente, sobre todo si no conocíais el disco, pues es una buena manera de introduciros en él, no tiene desperdicio. Y el único pero que podemos poner es que, pese a ser una reedición deluxe, los únicos extras así, digamos, potentes que tiene es la inclusión de los videoclips promocionales que sacaron en su momento, Tom Sawyer, el de Limelight también, y el de Vital Signs, la canción que cierra el disco. Y en ese DVD, además de los videoclips, pues vais a poder disfrutar del sonido ultra mejorado 5.1 y estas cosas que tienen los DVDs de todo el álbum. O sea que, bueno, no está mal tampoco. El disco en sí, pues es un poco la línea del rock de aquella época, pocas canciones, nada más que 7 cortes, pero la que menos medía, la que menos duraba, duraba 4:19. Que creo que es Limelight, o justamente. Por ahí andará, ¿no? Sí, sí. Y la siguiente, que es Camera Eye, dura 11 minutejos, casi nothing. Es una lástima que no dispongamos de más tiempo para escuchar The Camera Eye, que es otra de las grandes obras, otra de las cimas de este disco de Moving Pictures y también de Rush. Quizá en otro momento podamos disfrutar de esos casi 11 minutos de este temazo. Un solo apunte más, decir que Limelight es una canción que habla de lo mal que lleva el batería del grupo, que es quien escribe las letras de Rush, lo mal que lleva el tema de relacionarse con sus fans, ¿sabes? Es una canción que en su letra habla precisamente de eso. No es que se disculpe, sino que da sus razones para no acudir a los meet and greet estos famosos, ni bajar de la habitación del hotel a hacerse unas fotos y eso. Neil Peart, el batería de Rush, siempre ha oído de eso y sigue haciéndolo, y en esta canción digamos que da sus motivos para hacerlo. Los pros y los contras de ser famoso. Así o es. De tener fans. Si no es bueno, famoso. Seguimos con reediciones. Os recordamos, estás en La Isla de Encanta, programa número 359. Hoy estamos en El Desván. Estamos recordando discos antiguos que vuelven a estar de actualidad gracias a la acertada política de reediciones de algunos sellos. En el caso, es el caso de Ras, que acaba de reeditar Moving Pictures a través de Universal. Lo mismo que, atención, pónganse todos firmes, que Queen, Julito. Dale caña, dale así, caña. Directamente, duro y a la encía, ¿no? Claro, claro, no esperemos más, no, claro. Dilatemos este momento. Escuchamos a Queen aquí en La Isla de Encanta. Pues ahí suena Keep Yourself Alive en versión maquetera. No sé si os habéis fijado al principio de que lanzáramos esta canción, que sonaba el ruido de una aguja posándose sobre un vinilo. Y es que en realidad es tan real como la vida misma, porque la única copia de esta versión maquetera, única copia física que hay en el planeta, es propiedad de Brian May, el guitarrista de Queen, quien la ha cedido para las reediciones de bueno, pues que está viviendo el grupo británico de toda su discografía a lo largo de este 2011. Keep Yourself Alive es la canción que abría la discografía de Queen. Estaba incluida en su primer disco homónimo, publicado en el año 73, pero 2 años antes de eso, el grupo grabó una maqueta súper célebre que se llama The Lane Lia Demo, que es el nombre del estudio donde la grabaron, en Londres, y digamos que no les entregaron un máster en cinta y estas cosas, no, les entregaron algo muy habitual también en aquella época, un disco de acetato, por así decirlo, un vinilo de baja estofa, de baja calidad, donde estaban grabadas esas canciones. Y hoy, gracias a estas reediciones, podemos disfrutar de esa versión maquetera de las primeras canciones de Queen, Julito. Esta canción que junto con algunos de los temas de este primer LP, pues algo habitual es que se grabó por la noche porque la discográfica, bueno, la gente que les llevaba el tema del grupo, porque se tiraron 3 años haciendo actuaciones en directo en clubs y bueno, a lo largo y ancho de Londres y alrededores, pues no les daba el presupuesto y tuvieron que grabarlos por la noche. Y este es uno de los temas, además, más anciano, vamos a decir, con más tiempo, que llevaban ya tocando pues a lo largo de los dos años anteriores a la salida de Queen, en el año 1973. Así es. Bueno, pues para todos los Queen maníacos, decir que estas reediciones de 2011 están requete bien, son nuevas remasterizaciones que, por cierto, están bastante, bastante conseguidas, y cada disco, ya se han editado los 10 primeros, pues cada disco incluye un segundo CD que, bueno, pues en el caso de la reedición del primer álbum de Queen, pues trae estas 5 canciones, estas 5 maquetas que el grupo grabó para darse a conocer dentro del competidísimo panorama del pop y el rock británico de los años, de principios de los 70, ni te cuento. David Bowie y T-Rex, entre algunos de los más nombrados en aquella época. Sí, y muchos más. Y bueno, pues hoy precisamente, cuando nosotros estamos grabando este programa, salen la segunda tanda de estas reediciones de Queen, pero nosotros vamos a dejarlas para una próxima entrega del Desván, y nos vamos a centrar en la de sus 5 primeros discos. Concretamente nos vamos con el cuarto, A Day at the Races, que en su disco bonus de esta reedición nos ofrece pues delicias como este Good Old Fashioned Lover Boy, extraída de una actuación del grupo en el célebre programa televisivo Top of the Pops, y en versión mono además. A ver qué os parece, esto es Good Old Fashioned Lover Boy, estos son Queen. I can dim the lights and sing you songs full of sad things. We can do the tango just for two. I can serenade and gently play on your heartstrings. Be a Valentino just for you. I'm a good old-fashioned lover boy. Ooh, let me feel your heartbeat. Go faster, faster. Ooh, can you feel my love heat? Come on and see to my heart, see to the love, and tell me how do you feel right after all. I'd like for you and I to go romancing. Say the word, your wish is my command. Thank you. on time. That's because I'm a good old fashioned, fashioned lover boy. Ahí estaban los aplausos del personal, pues enfervorecido, pues normal, lógico, porque en ese momento Queen, estamos hablando del año 1977, aunque este A Day at the Races salió un poquito antes, a finales del 76, y no es su cuarto disco, es el quinto, perdón, ahí hemos metido la gamba. Pues normal que la peña pues se pusiera como loca al poder disfrutar de cerca y en la tele, ¿no?, en un programa como Top of the Pops, de esta canción Good Old Fashioned Lover Boy, que es uno de los extras incluidos en estas super mega reediciones de toda la discografía del grupo británico, que además, pues también aprovechamos para contároslo, van acompañadas, ¿no?, de una serie de recopilatorios que se llaman Deep Cuts, en el cual, bueno, pues lo que se pretende es dar a conocer al público pues las canciones menos conocidas de Queen, vaya. De The Queen. Se salieron a la calle el 10 de diciembre de 1976 y estuvieron grabándolo de julio a noviembre de ese mismo año, el 76. Este disco, la verdad es que nació en una época en la que el grupo tenía pues imaginación y motivación para dar y aburrir. Esta es una de sus canciones que más repasaron en sus conciertos de este disco y de News of the World. Y es bastante curiosa porque tiene ese halo de vodevil de los años 20, que sí, la hace tan particular. Sin duda, una de las probables influencias, ¿no?, de el malogrado Freddie Mercury. Uh-huh. Sí, señor. Un nombre de gustos exquisitos e imprevisibles. Bueno, hemos escuchado a Rush, hemos escuchado a Queen, nos quedamos en el Reino Unido y nos vamos con un grande entre los grandes, que también ha empezado a reeditar su trabajo de los años 70 como es debido, como Dios manda. Hablamos nada más y nada menos que de Paul McCartney. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be. And be with you. Ahí estaba el Paul McCartney. Ahí, después de darse un break con los Beatles, se dedicó a grabar sus propias canciones en un tono ligero entre el folk y el pop, aunque este disco también se puede entresacar alguna canción de índole rockero. Ese break terminó siendo definitivo. Sí. De hecho, pues estaba el grupo más muerto que vivo en esa época. Esto lo grabó en el año 1970, que fue cuando los Beatles se separaron y estaban un poco esperando, ¿no?, a que se terminara la producción, la mezcla final de Let It Be, del último disco de estudio de los Beatles. Y en aquel momento Ringo Starr, el batería del grupo, también andaba ahí, pues que había terminado su disco en solitario, patatín y patatán, y fue a casa de Paul a decirle, oye, tronco, no, sabiendo que evidentemente si el de Paul salía más o menos al mismo tiempo que el suyo, le iba a hundir, lógicamente, ¿no? Y fue a pedírselo y tal, oye, a ver si te tiras el pisto, en fin, no me hagas esto, Paul. Y bueno, Paul, evidentemente, por tus niños. Paul pasó de él. En aquella época estaba ya bastante quemado con el asunto Beatles y decidió, como bien decía Julito, grabar un álbum pues de forma sencilla y casera, con un 4 pistas en su Kelly. Y fijaos cómo suena y lo bien hecho y lo bien terminado que está. También hizo parte de las sesiones en Abbey Road, en otro estudio londinense. Ahí pues se registró con un nombre falso y tal, para que no le tocaran la moral. Y el resultado, este McCartney, que así se llama el álbum, pues es ampliamente satisfactorio. Fue el primero de una larga lista de LPs que le ha llevado prácticamente hasta hace 2 años que sacó el último, creo. Bueno, y hace menos un directo, de hecho. Y hace menos un directo en Nueva York, en un estadio de Queens, que es donde los Beatles hicieron el primer gran concierto de estadio rock and roll, ¿no? Sí, la verdad es que el tío, pues con sus más, con sus menos, pues va ahí compaginando bodas, divorcios y discos. Y discos. La verdad es que tiene mucho arte el tío Maca. No le falta poder, sí, lo tiene todo. Por cierto, que esta es esta reedición de McCartney, del primer álbum en solitario de Paul McCartney, es la tercera de una serie de reediciones de Paul McCartney, que empezó con el Band on the Run de los Wings hace unos meses y que ahora llega a su segunda entrega con McCartney y McCartney 2, que es nuestro siguiente protagonista. Y después habrá más. Hablamos de McCartney 2, un disco de 1980 en la que el tío sale en la portada con una cara de patín que te cae de espaldas. Ciertamente, pero luego el contenido está entre lo ridículo y lo sublime. Creemos haber seleccionado un momento sublime. Esperemos que sí. Por lo menos para nosotros lo es. Hemos cogido un buchito bueno del cóctel. Escuchamos a Paul McCartney. If I said that I Brutal. Qué guitarrón. Sí, la verdad es que es lo que tiene ser un puto genio como este Maca de los huevos. Qué cabrón. Bueno, pues... Maldito hijo de la gran chingada. Sí, no mamen. Pues el disco de La cara de patín de Paul McCartney se titula McCartney 2 y es el tercero. Es el tercero. Cachondo el Maca este. Pues sacó primero McCartney, luego al año siguiente Ram, que por cierto ahora ha salido un disco de estos tributos totalmente marcianos, busquen, de Ram Project, versión íntegra de Ram por un colgado, a lo nuestro. Luego, pues después de sacar Ram, estuvo durante todos los años 70 con los Wings, además con mucho éxito, y en el año 1980, el mismo año que asesinaron a su compadre John Lennon, pues sacó este McCartney 2, que contiene canciones como On the Way, con esa guitarra de blues estupenda a la que hacía alusión muy certeramente mi compadre Julio. Está brutalmente ahí en primer plano y la verdad es que va a merecer la pena echarse la oreja este McCartney 2. Sí, señor. Y permanezcan atentos a su receptor porque las próximas reediciones del archivo de Paul McCartney, que así se llama esta colección, son Wings of the Speed of Sound, el propio Ram del que hablábamos, Venus and Mars, y este es que no lo leo. Este es que me falta. Está tan pequeño. Bueno, en total, tres discos de los Wings y uno más, el segundo, Ram, de Paul McCartney, que me imagino que después del verano pues ya estarán ahí dispuestos, disponibles, para que todos los fans se rasquen el bolsillo. Sí, señor. Que el amigo Paul McCartney el año que viene ya cumpliría 70 tacos, ¿puede ser? Tranquilamente, claro. Sí, joder, sí. Qué tío, macho. El año pasado se cumplieron 70 del nacimiento de John Lennon, que creo que era el más mayor de los Beatles, o sea que sí. Y ahí sí, está, tío, dándolo todo, ¿eh? Ahora le toca a él. Sí, haciendo sí. Patrimonio, sí. Cambiando de partener cada 3x4. Sí, sí. Es un crack. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene, ser un ser. Un ser, no un ser, un ser aquí inanimado, no, un sir, quiero decir, un caballero de la corona británica, es a lo que me refería. Es a lo que aspiraba. Vamos, seguimos con música de los años 70, primorosamente reeditada en los últimos meses, semanas. Ahora nos vamos con un clásico, con un superclásico de la época que se llama Bridge Over Troubled Water, que hace 40 años vio la luz y que también ha sido reeditado con todo lujo de detalles hace muy poquito. Vamos a escuchar a los grandes Simon y Garfunkel interpretando una versión la mar de curiosa en directo. Y luego os contamos. Vine-covered shack in the mountains, bravely fighting the battle of time. Here's a dear one who's weathered my sorrows, 'tis that silver-haired daddy of mine. If I could recall dear old daddy, I've caused you to bear. If I could erase those lines from your face and bring back the gold to your hair, if God would but grant me the power just to turn back the page. I'd give all I own if I could but atone to that silver-haired daddy of mine. Oh, I know it's too late, dear old daddy, to repay all those sorrows and cares, though dear mother is so bless you there. Yeah. No hay duda, en directo, ¿no? Sí. Con público, vamos. Sí, sí, sí, en directo, en riguroso directo. Esta canción se titula That Silver-Haired Daddy of Mine y es una versión de un clásico de los años 30, un clásico del country and western, que Simon and Garfunkel aprendieron a través de los Everly Brothers, que fueron su primigenia y principal fuente de inspiración, aunque esta canción, bueno, pues la ha cantado un mogollón de gente, entre ellos el gran Johnny Cash. Y está incluida en uno de los discos extras de la reedición de Bridge Over Troubled Water, que es su disco más célebre, más conocido, más exitoso, y también, pues por desgracia, fue el último. El último de esa super época dorada que marcaron pues entre 1965 y 1970. Esta reedición tiene el disco remasterizado, el original, un directo del año 69 que recoge pues actuaciones como esta de pues varios conciertos de la gira que hicieron y un DVD con dos películas documentales francamente interesantes. Songs of America, que fue un documental sobre el grupo publicado, emitido por la CBS en esa época, y de Harmony Game, que es un documental hecho ya en 2010, en el cual Simon y Garfunkel pues hacen memoria, vaya, de cómo fue grabar este disco y cómo se llevaban y cómo era tener un grupo así de guay, como eran ellos. Tipo peli, porque dura una hora y 10 minutos y el otro dura 52, o sea que puedes echar prácticamente la tarde en chuparte ese DVD, que lo sepas. Sí, sí. Y es además, es lo que hace, es el hecho diferencial de esta reedición, porque bueno, es un disco Bridge Over Troubled Water tan famoso, tan conocido, que hemos escuchado tantas veces, que joder, dices, se lo tienen que currar para que la peña pase por caja, ¿no? Y aparte de ese directo, pues la verdad es que el DVD con esas dos pelis está muy, muy, muy, pero que muy, muy conseguido y te ayuda, pues, que es lo interesante y lo importante de todo esto, a conocer un poco más el universo de los músicos. Sí, porque este mismo disco se reeditó en 2001 y aparte de traer las canciones de rigor, pues traía dos demos, dos canciones maqueteras del verano anterior a la grabación, del verano del 69. Muy poca cosa. Poca cosa, o sea que este va mereciendo más la pena poder hacerse con sus servicios. Y seguimos aquí en Laila le encanta. Vamos a abandonar momentáneamente los Estados Unidos para ir a la madre patria. Para ir a ver a los hijos de la Gran Bretaña, ¿no? Ah, digo, ¿a la madre patria de quién? De todos estos anglosajones. Ah, vale, claro. No te había pillado. Claro, que caño, a la madre patria, que vamos para allá. Lo tengo ahí preparado, Julio. Pues dale ya. Bueno. Y además de plenísima actualidad, como vamos a explicar luego a nuestra distinguida audiencia. No pierdan hilo que son un grupo de cabecera, o deberían serlo. Primal Scream, escuchen. Some people need Jesus. In my life. Stone My Soul, una de las canciones incluidas en esta súper chulísima también reedición de Screamadelica, uno de los discos fundamentales de los años 80, 90, no sé muy bien dónde encuadrarlo, es del 91, 90, y también una de las grandes obras de Primal Scream, Julio. Uno de los mejores discos de Primal Scream, nacido del batería de Jesus and Mary Chain, otro pedazo de grupo, con todas sus connotaciones. Y este Screamadelica, pues que a principios de los 90 sentó también y sigue sentando. Esta reedición que, como decía César, lleva adosada, lleva consigo misma a un EP llamado Dixie Narco. Eso es, que es donde incluyeron Stone My Soul. Sí, señor. Y cuatro además, temitas que llevaba ese EP. Eso es, llevaba Moving On Up, la canción más estoniana quizá de toda la historia de Primal Scream, la que abría este Screamadelica, Stone My Soul, que en la versión de vinilo de la época y de cassette no iba incluida, o sea que en CD, esta reedición en CD del Dixie Narco, adosada a la de Screamadelica, pues viene muy bien pues para todos aquellos que sean fans de base y gusten de tenerlo todo. Y luego pues una versión de Dennis Wilson, ni más ni menos, de uno de los miembros de los Beach Boys, de un tema que grabó, bueno, no lo llegó a grabar, lo escribió, se titula Carry Me Home, iba para uno de los discos de primeros de los 70 de los Beach Boys, finalmente fue rechazado, en fin. No me preguntéis por qué, pero Primal Scream hicieron una versión. Y también incluía Screamadelica, el tema que daba corte a, o sea, el corte que daba nombre al álbum, pero que en el álbum no iba incluido, en fin, un sin Dios. En cualquier caso, la reedición de Screamadelica está también estupenda y lo más otra cosa muy importante que no se nos olvide, si vais al festival de Benicassin dentro de unos días podréis disfrutar del concierto en el que Primal Scream van a repasar este álbum emblemático, histórico y mítico de cabo a rabo. Sí, señor. Importante tener en cuenta para todos aquellos que gusten del sonido de la banda de Glasgow. Así es. Bueno, nos vamos un poquito más para abajo, seguimos en la madre patria, como apuntaba antes Julio, nos vamos desde Escocia hasta Inglaterra y nos vamos concretamente hasta Londres para disfrutar del poderío sin fin de Suede. In my pockets, I got powder, and I'm gonna use it. Intention, I'm feeling myself. Gonna make you, make you, make you notice. Commotion, extreme emotion. I've been driving. I'm gonna use my que sí, que está, sí, lo cierto, que es una canción de los Pretenders, pero muy bien traída. Sí, sí, sí. Son Suede interpretando Brass in Pocket de los Pretenders, en uno de los puntos álgidos de las reediciones que el grupo británico pues ha lanzado hace nada, hace un par de semanas escasísimas. Los 5 álbumes de estudio de Suede reeditados como Dios manda, con todo lujo de detalles. Son 3 discos por reedición, el álbum original remasterizado, un huevo de extras, entre ellos, pues en el caso de Brass in Pocket, viene incluida como extra de la reedición del primer disco homónimo de Suede, publicada en el año 93, y un DVD pues con vídeos, en fin, es una pasada lo de estas reediciones. Están todos los videoclips, conciertos enteros y verdaderos, entrevistas con Brett Anderson y Bernard Butler, ahora, hoy, ¿sabes? Hablando de los discos, todo primorosamente empaquetado, anotado, fotografiado. Muy buenas las reediciones de Suede, y la verdad es que no merece menos este grupazo. De todos los discos, por lo que estoy viendo, ya no los tengo en la mano, pero por lo que estoy viendo ahí en internet, vienen sobradamente llenos de extras y va a merecer la pena para todos los que gusten del grupo británico. Sin duda alguna. Si os parece, vamos a escuchar otra de las canciones incluidas como extra. En este caso es una inédita, una canción nunca antes publicada, que está concretamente en el disco 2 de la reedición de Dogman Star, el segundo álbum del grupo británico. Vamos a escucharla, se titula We Believe in Showbiz y suena de esta manera. Luego ya vamos a correr a ver si nos da tiempo a escuchar algún temita más. De momento os dejamos con Suede. We believe in showbiz. We believe in showbiz. Bueno, pues hemos escuchado ese We Believe in Showbiz de Suede, uno de los extras incluidos en una de las primorosas reediciones del grupo londinense. Y ahora estamos escuchando a otro compatriota de Suede, de Brett Anderson y compañía, que es nada más y nada menos que el gran George Michael. No teman, dejen mover su cintura. Y los que estén en condiciones de hacerlo, pues arrimen cebolletas si es menester. Un disco que partió La Habana en el final de los años 80, siendo en el 87 más concretamente número uno en el Billboard y el top de los álbumes de los UK. Y aquí también. Pues sí, estamos hablando de Fate, el primer álbum, primer disco en solitario de George Michael, que también ha sido reeditado en este 2011, que tantas alegrías está dando a los coleccionistas discográficos y a los fans de base de artistas como este, como George Michael. De vídeo memorable en el que ha quedado seguramente la fotografía impresa en la retina de más de uno y de una. Esta canción es Father Figure y es una de las grandes joyas incluida en un disco que es una joya de por sí, una obra maestra del pop de finales de los 80. Nos despedimos con este pedazo de canción. Eso sí, como siempre, emplazándoos hasta la próxima semana. Pasadlo bien. Guarretes. Till the end of time.